parte, entre corte y corte, echado el resto, como tantas veces, si no merece el rato, ¿por qué no? ¿Cómo me voy a sorprender si todo es válido? A los bombos y bajos de tono, tiembla cuando el dedo te levanta el micrófono, en coalición, una imagen grotesca, ¿cómo no? Para avanzar no hace falta dar la nota, si he jugado no he contado con las mismas reglas, de lado a lado, sin más pelos en la lengua, un objetivo tan fácil está en la gente, ¿cómo me van a convencer con ritmos fáciles? Solo cariótides sujetan mi techo, mírame bicho, dime que soy yo el que está jugando. Que esperan ver si llegan demasiado tarde y a sus caras se presentan como lindos ángeles. Irán de mártires, sabrán comportarse, chivarán a los demás por ser primeros de la clase. Si me compensa, sabré recompensarles, sabré de quién me tengo que acordar, incomparables. Y cada paso es un gran paso, y los aplausos por delante, como a los grandes. Nadie se escapa de cargar con su pasado, de cada faro, dedicación para todo el barrio. No es basura, es poesía pura, crítica social dura, con soltura, me inspira tu movimiento de piernas con frescura y la forma de hablar de algunos desde las alturas. Me excita el sexo, me excita el dinero, como cualquier persona de clase media adaptado. Sí, estoy manipulado por el Estado y me da igual, lo veo tan normal que no preocupa, es banal. Creo obrar bien, problemas son 100, tú lo sientes bien, pues que no se acumulen. La línea es un vaivén de formas, personas, ideas, los fanatismos absurdos no panaceas. Todos manipulamos de alguna forma, aunque quieras negarlo en tu casa o en la radio, el mensaje se deforma. Sientes la norma, está ahí, controlando las formas. Sé lógico, no típico, místico, lo justo, estúpido, sal de tu cubo. Estoy agotado de oír bocazas, salgo a la calle por las mañanas, mejor me quedo en casa.